programa, tema que también lo hemos charlado al aire la semana pasada, bueno, preocupación y estupor por un video que hemos podido ver en redes sociales, que una fundación lo estaba dando a conocer, de la aparición de algunas mascotas, particularmente de algunos perros con signos de, bueno, de haber perdido la vida en condiciones no naturales. Realmente, bueno, desgarrador el video y genera mucho dolor, mucha tristeza. Bueno, no, nos hemos podido contactar con la vecina que ha podido registrar estas imágenes. Todo esto en inmediaciones, Cari, de... Del refugio de acá de Villa Allende. Bien, bien. Está Marcela con nosotros del otro lado de la línea. Marce, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y Bueno, gracias. agradecerte, bueno, el valiente contacto y el testimonio que también pudiste a través de las imágenes que tomaste en redes sociales. Contanos un poquito, bueno, cómo llegaste a esa escena que realmente fue horrible, genera una tristeza y un dolor enorme. Sí, mira, yo recibo un llamado porque estoy siempre en contacto con proteccionistas y fundaciones con respecto a los animales, ayudar a los animales, a los que no tienen voces. Y recibo un llamado donde me indican que en tal lugar, pasando el refugio, nosotros lo conocemos, bueno, la gente que nos hemos criado en Villa Allende sabemos que es el segundo vado de Camino San Fernando, había unos animales muertos. Entonces yo me llevo a ver, porque quería saber de qué se trataba. Y la verdad que yo estoy acostumbrada a ver perros por ahí muertos o atropellados, pero esta escena fue muy triste y rara, porque los tres animales que se encontraron, a mí poco conocer, uno era un dogo pampa, en muy buen estado, o sea, bien estado, por decirlo así, de salud, porque estaba gordo, no tenía pulgas. Sí tenía un corte en el cuello, como un apuñalamiento. Después había una perrita de tamaño chico, mestiza, que estaba despellejada de los dos lados. Y por último, había una pitbull chorreada, lo que le decimos nosotros, que es marrón con negro, preñada. Yo al principio pensé de que la perra había tenido problemas para parir por cómo estaba la cola, pero después, observándola bien, la perra estaba ahorcada. No tenían, o sea, estaban en buenas condiciones los tres animales. O sea, no había un motivo que nosotros podríamos decir, bueno, no, lo sacrificaron porque tenían sarna, lo sacrificaron porque habían tenido problemas para parir, lo sacrificaron porque se peleó el dogo, por ejemplo, no tenía ninguna lastimadura más que la puñalada que tenía en el cogote, como lo hace alguien para carnear, por decirlo así. Preguntarte, Marce, estos tres perros, bueno, que han recibido una hazaña terrible, estaban, digamos, cerca en el mismo espacio, digamos, o sea, a pocos metros cada uno. Sí, los tres juntos estaban. Bueno, claramente alguien hizo lo que hizo y lo fue a depositar a ese terreno. Realmente nos llegaba la información de que vos y bueno, algunas fundaciones también al dar a conocer estos videos, lo primero que querían era, además de visibilizar el caso horrendo, era bueno que si algún vecino o vecina reconocía a estos perros, ¿no? Tal cual. Yo creo que una de las cosas que hemos tratado de plantear con esto, aparte de tomar conciencia, es que alguien los tiene que conocer, porque uno conoce los perros de los vecinos. Claro, O sea, claro. no, vos sabés que el vecino de al lado tiene tal o cual perro, el vecino del frente tiene tal o cual perro. O sea, no son perros que pueden haber pasado desapercibido, ¿me entendés? O Exacto. sea, una es una pitbull, la otra es un dogo pampa, o sea, no son perros que pueden haber pasado por desapercibido. Marce, buenos días, Karina te saluda. Hola, Cari, buen día. Buen día. Preguntarte si es la primera vez que se encuentran con esta situación. Nosotros tuvimos, creo que la anterior fue en Mendiolaza, el caso de Negrito, que se encontró de la misma posición, por decirlo así, atado de las patas y abierto como una forma de carnear, ¿no? Así se ataban los animales para carnearlo. Pero de esta forma, estos animales así, no puedo explicar. No puedo explicar ni la tristeza ni la, no puedo entender. La verdad sí que no se puede comprender cómo alguien puede llevar adelante semejante acción tan atroz, tan triste, tan espantosa. Marcia, preguntarte si después de esta publicación y de haber visibilizado este caso, ¿surgieron alguna otra denuncia o alguna pista de quién o quiénes pueden estar atrás de esto? No sé. Lo que no sé tampoco es quién los levantó a los animales. Supuestamente tenía entendido que alguien los había levantado para no sé, para analizarlos, para ver, no sé quién fue. Y bueno, porque la idea es justamente eso, o sea, a ver, hay que, los perros tienen que ser de alguien, ese alguien tiene que decir, no solo por el hecho de ser animales, sino de que esto puede trascender, ¿me entendés? Porque es una hazaña muy fea, muy inentendible. Bueno, nosotros decíamos, es imposible no ir atando cabos en varias noticias, a ver, permanente y constantemente a las redes de la radio, al WhatsApp del anexo, van llegando fotos, imágenes de perros que van desapareciendo o que se pierden, se extravían, aquí en la villa, en Mendiolaza, en distintas localidades. Y hace dos meses y pico, recibimos dos o tres mensajes alertando sobre la situación, en este caso era en Mendiolaza. En Mendiolaza, de desaparición permanente de mascotas, algunos gatos, pero sobre todo eran perros, y marcaban, no es que se extravían o que se pierdan, desaparecen, y tenemos la, estos vecinos nos indicaban de que tenían miedo que tuviera que ver con alguna situación vinculada a ciertos rituales y demás, ver esto que ha ocurrido aquí en Villa Allende. Bueno, uno no puede dejar de ir entrecruzando todas estas noticias e informaciones, pero bueno, realmente, ojalá, Marce, con tu denuncia, con el video, con lo que ha generado alguna fundación también vinculada al cuidado de animales y los maltratos, que bueno, que ojalá que lleguemos a la verdad. Ojalá. Sí, la verdad que si normalmente los animales cuando desaparecen en un rito satánico, como le suelen decir, o sea, nosotros las que estamos ahí con los animales, la mayoría sabe, pues decimos en octubre los gatos, desaparecen cierto color de gato, el perro en cierta fecha por alguna de esas hipótesis que nosotros tenemos, pero sí tratamos de seguir, tratamos justamente con la gente que estamos en conjunto, proteccionistas independientes, fundaciones, tratar de llegar al meollo de esto, ¿no? Pero esto ya nos supera y bueno, y gracias a ustedes, la verdad que les agradezco muchísimo porque gracias a ustedes se puede escuchar a más lugares, porque en muchos lugares se bajaron las publicaciones, no sé por qué, pero se bajó la publicación. Y necesitamos saber, porque en realidad hoy es un perro, mañana no sabemos. Marce, te agradecemos nosotros, a vos el contacto y el testimonio, bueno, seguiremos el tema desde el anexo. Un abrazo grande. Un abrazo y muchísimas gracias, muchísimas gracias por aquellos que no tienen voz. Se ha contactado con nosotros Marce, la vecina.